con una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. ¿Cómo estás? Muy bien, mi churro maestro, ¿qué tal? Regular, que la última canción que me mandaste, que con la que quieres cerrar el programa, no me llegó. Así es que tendré que cerrar yo con otra. No, ahora te la mando. Bueno. ¿Qué te crees? Oh. Que iba a decir una cosa. Venga, una leperada. ¿Qué tal? Bien, maravilla. Felicidades ayer a todas las mamás. Es cierto. ¿Qué tal lo pasaste? Y a las mamacitas. ¿Cómo te celebraste? ¿Cómo te celebraron? Yo, igual que todos los días, con mis hijos, queriéndome pues mucho. Vaya celebración. ¿Eh? Vaya celebración. Oye, yo soy mamá 365 días del año. Pues sí, pero un día que se vea el detalle, ¿no? De algo diferente. No, mejor que se vea diferente todos los días. Eso siempre se dice, pero eso nunca se hace. Siempre se dice, ay, todos los días debe ser el día del amor y la amistad. Pero no, nada. Y si, pues, si no aprovechas un día... Para que te mueras de envidia, en mi caso sí es. Oh, que venga. En mi caso, mis hijos me regalan muchas cosas todos los días. Diario regalos. No, me hacen algún dibujito, pero abrazos y besos, que es lo que realmente me gusta, esos me los dan todos los días. Bueno, chanclis, oye, ahora que te digo chanclis, te voy a dedicar una canción, pero no por lo que dice la canción, sino porque dice la chancla que yo tiro. La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. A ver, traducción de chancla, chancla chola, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Así, fácil. Así nada. Y obviamente aquí en este sentido es pues despectivo, ¿no? De hecho, yo creo que aquí también le llaman chancla, ¿no? No, le llaman chola, ¿cómo aquí? Chancla aquí no sé yo. Es que a veces yo no sé tú en qué isla vives, que no tienes contacto con el exterior. Vives en tu mundo con tus niños y tu marido. En La Palma. Y el cuento de hadas de siempre fueron felices. Y colorín colorado. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo o conmigo? Que conmigo. Venga, ¿cuál quieres? Alejandra Guzmán y Franco de Vita. Una canción preciosa. Me temo lo peor, pero bueno, vamos. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú para mí. Pero es imposible, ya lo sé. Perdóname por pensar solo en ti, por pensar solo en ti, por no darte más de lo que te tengo, por darte más de lo que sé, por amarte simplemente. No me pidas hacer lo que no puedo hacer. Ahí está Martis. Qué bonita canción. Ni la escuchaste. No, sí, y es la segunda vez que ya la pones aquí. Nada más que yo para una canción que me gusta necesito, como que soy medio perezoso auditivamente, necesito una canción, escucharla varias veces y ya te digo si me gusta o no. Pero así de primera es difícil que me guste una canción. Pero está bien. Oh. Bueno, a ver, sorpréndenos. ¿A quién vas a poner? Ahí te voy. Tengo de todo y para todo. No sé si empezar con la guapachosura. O no, mejor rancherón para después darle equilibrio a esto. ¿Vale? Ah, por lo que te dije que te iba a dedicar. Nada más por lo de chancla, ¿no? Porque seas mi chancla. Con ¿ya Antonio me quieres tirar o qué? La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿A recoger o levantar? No la vuelvo a levantar. Bueno, ahí te va. ¿Tú sí has vuelto con chanclas que has tirado? ¿O tú también las ya no las recoges? Yo no las recojo, ¿para qué? No. Pero eso sí, es que cuando las tiras definitivamente. Pero no siempre. Si no, ¿para qué chingado la tiras? Oh, qué bonito, hablamos. Por eso, luego, ¿por qué nos quieren cerrar? Oh. Creías que no había de ayer amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, malaya, ¿quién dijo miedo? Si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, pues sé olvidar. No más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Se mueran los casados. Uy, ay, ay, ay. Amigos, les contaré una acción muy particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, pues se olvida. No más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿Cuántas verdades dice esta canción, Martis? Me gustó de Vivan los solteros, mueran los casados. ¿A que sí? ¿Qué te creíbas? Creíbas que no habías de allá. En Aiden. Oye, ¿qué onda? Quiero compartir contigo una sí, charla que sostuve el fin de semana. A ver, cuéntamelo con chicas todo. Y ahora quiero conocer tu punto de vista latinoamericano. Échatela. A ver, tú has escuchado que a muchas mujeres les gustan los hombres que tengan aspecto malo. Sí. Sí, bueno, lo he escuchado. Sí, ¿no? ¿Tú eres de esas? Depende. ¿Depende de qué? De qué tan malo se vea. O sea, muy malo no. Malo no. Y si es medio malo, entonces sí. Claro. Ay, ya me complicaste más la existencia. Bueno, a ver, sigue con a ver, bueno, porque a las mujeres les ponen los malos. Uh-huh. Y yo inmediatamente pregunté, pues más o menos la definición de malo. Y lo que me dijeron era que un chico, una persona así medio macarrilla. Y bueno, y pregunté que pues que por qué esa atracción. Y me decían que desde pequeña, pues tú como mujer te enseñan o te educan a que debes de buscar un hombre bueno, trabajador, honesto, fiel, todo esto, ¿no? Y que como que el macarrilla, el malo, como que rompe este estereotipo y eso te resulta interesante. Y la segunda pregunta es, ¿un hombre bueno cómo hace para ser malo? Es decir, ¿el malo nace o se hace? Eso se nace. ¿Se nace? Se nace, sí, definitivamente. O sea que si eres muy bueno y no trates de ser muy malo, que no lo vas a conseguir. ¿Cómo? ¿Que no? No, no lo vas a conseguir. ¿Pero por qué lo dices a mí como si yo quisiera ser malo? No. Ah, es, en general, es una forma de hablar. Ah. Y luego te pones el saco, ¿eh? Y, o sea que no has aportado nada a la disertación. Ay, Alejandro. Malosa. ¿Y esa charla la tuviste antes o después de del botellón? En pleno apogeo de las copas. Pero el alcohol no tuvo que ver nada con... No, seguro que no. Pero bueno, siempre es interesante conocer el punto de vista femenil para ver por dónde atacar. No, el hombre malo, ese que nos atrae a las mujeres, Ajá. Nace. A ver, ¿a ti qué malo te gusta del mundo del cine? Que para que todos conozcamos y saber. El mundo del cine... ¿Tú eres de las de Vin Diesel? ¿Eh? ¿Tú eres de las de Vin Diesel? No, no me gusta. ¿No? Pero ves, es un... Que ese es malo, ¿no? Es un tipo de malo que le gusta a las mujeres. ¿A ti no? No. ¿A ti qué malo te gusta? ¿Eh? ¿A ti qué malo te gusta? Ay, no, yo soy más... A mí los malos no me gustan. ¿No? No me gustan los buenos. ¿Qué dices? ¿Pero te pone un bueno? Sí, estoy casada con uno muy bueno. Ah, ya salimos con el romance. Oh. Estamos hablando de otra cosa, chica, no me vengas. Pues sí, te estoy diciendo. Ah, lo más malo que hay ahora en la televisión o en el mundo del espectáculo, ajá, que me gusta, ajá, es Alejandro Fernández. ¿Tiene cara de malo? ¿Tiene cara de malo? Claro. Sí, es de los malos. Claro, tiene cara de malo. A ver, tu definición pues, de malo. ¿Por qué crees que tiene atractivo? No es precisamente porque sea guapo. Vamos, a mí no me lo parece. O sea, guapo es bonito está y merezco, malo es varonil. ¿Está qué? Está pachurro, merezco, papacito. Pero de eso a que sea guapo, pues no. Okay. Bueno. Guapo Brad Pitt. Ay. Okay. Bueno, chica, este... No me echaste ni una luz. Que no te vuelvas malo. El atractivo vale, no, seré tuyo bueno. No está en volverse malo. Ya, yo pensaba que iba a hacerme una rajada así en la cara para parecer Scarface. No. ¿No? No, tu atractivo no está gatar, ahí. Matar un gato negro y ponérmelo ahí en la cabeza y... Ahí medio despeinado. Vámonos. Mira, con... te voy a dar un consejo muy sabio, además de Mafalda. Si quieres ser feliz, no digas todo lo que sabes, no escuches todo lo que dicen y no creas todo lo que ves. ¿Y ya con eso? Sí, con eso vas a ser muy feliz. No te entendí nada porque estoy recibiendo una llamada. A ver, coge el teléfono. Lo cojo, pero vámonos con Bronco, ¿vale? Échatela. Adoro. Adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes. A ver, Martis, hablando de malos, tenemos al amigo Educado. Educado Malo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, Educado? ¿Cómo estás? Nada, yo soy buena persona. Ya lo sé. Nada, aquí se dice chanclas también, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿En qué municipio? Que yo por acá nunca lo he escuchado. Bueno, es una palabra que se usaba más bien hace ya algunos años, ¿eh? Porque me imagino que será traída de fuera y eso. ¿Y se refiere a la chola? Sí, se refiere a la chola. Ah. Y yo me gustaría, Alejandro, saber en esas reuniones que tú tienes los fines de semana, ¿dónde son? ¿En el Salto del Negro? ¿Eso qué es? No, digo, es que son unas conversaciones tan profundas. ¿Es una pose, es una posición esa del Salto del Negro? ¿Como la del tigre? No, no, es una cárcel. ¿De qué salto me hablas? ¿Eh? Eso es una cárcel. Ah. La de Las Palmas. Ah. Bueno, yo quería pedir una canción, ya que este programa no es ya México en la piel, sino México, no I'm sé cómo se llama I'm ahora. México and Friends. Sí. De un grupo que se llama La Joven Sensación. La Joven Sensación. Sí, bueno, yo no sé si es mexicano, no creo que sea, creo que sea más bien peruano o de por ahí, pero Alejandro también dice que es mexicano y tampoco exacto, lo es, ¿no? Exacto. Ya soy lagunero total. Ya. Ya hasta estoy adquiriendo rasgos. La canción se llama Tic Tic Tac. Tic Tic Tac. Sí. Y va con segunda. Ya te veo. Ya vale. Te veo. Un abrazo bueno, a los dos. Bueno. Otro muy fuerte para ti, educado. Bueno. Seguimos con los Broncos, tú. Se está muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. A ver, Martis, por aquí me estaba preguntando la amiga Alba Padilla, ¿cómo se llama? Le digo esta canción. Bueno, el cantante es Bronco, ¿no? El grupo, pero él es Lupe Esparza. El grupo se llama Bronco. Que ya no existe, por cierto, ¿no? Pues o sea, al final se volvieron a juntar, ¿o no? Se juntaron hace como 10 años, no sé si ya se volvieron a separar. Y él se llama Lupe Esparza, ¿no? Lupillo. Esparza. Sí. Bueno. Bueno, ya está. Oye, la Joven Sensación es un grupo peruano. ¿Ah, sí? 100% peruano. Bueno, tengo otra solicitud. Aquí nos pide Luis. Dice, como me da la sensación que es una vida... ¿Qué? ¿Cómo me da la sensación que en una vida anterior fui uno de los charros que acompañó a Pancho Villa? ¿Me podrías, para emocionarme, a José Alfredo Jiménez cantando 20 de septiembre? Porfa, ándale arriba y arriba. A ver, tú tal vez te sale como Speedy González. Arriba, arriba, arriba, y ándale. No te sale nada, pero bueno. Pues no. Oye. Porque ese es de los chilangos, y yo no soy chilanga. Bueno. Tengo más llamadas, así es que voy a poner. Bueno, ¿hablas tú o pongo otro ¿A tema? ¿A quién vas a poner? Pon el de. A los Temerarios, eso no me gusta absolutamente nada y nos la quemamos. Aprovechamos, pongo la canción, que nos vamos a la llamada y que ahí está de fondo. Ahora vengo, espera. Que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser. ¿Qué de raro tiene me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? les apiade mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar, a todos los que quieren saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? Me esté muriendo por una mujer. Oye, Marta, ¿no te sientes mal de que todas las canciones las malas son las mujeres? No. Pues ponle atención a las letras y ya verás. No, pero que no me siento mal. Ah, te da igual. Me da exactamente lo mismo, al contrario, me siento halagada de saber que ustedes, los hombres, viven por y para nosotras. Eso sí. Oye, vamos con las complacencias. El amigo Luis, vaya confusión, ya decía yo que 20 de septiembre que se celebraba en México. Es 15 de septiembre, muchacho, ya le está cambiando la fecha a la canción. Ya le cambió todo. Escuchamos un fragmento, porque con José Alfredo ya tengo después también la del Tic Tac. Y también nos llamó otra persona que quiere la de Harcha, la juventud. Ya está pidiendo a la gente de todo, canciones eso españolas, de todo. Eso fuiste tú el culpable, ¿eh? Ahora te aguantas. Yo abrí la caja de Pandora y ahora ya no la podemos cerrar. Ahora te aguantas. Pues sí. Bueno, vamos con esta para Luis, pero es 15 de septiembre, no 20 de septiembre, amigo. Un fragmento nada más, ¿no? Vale. Ese pueblo de dolores, qué pueblito, qué terreno tan bonito, tan alegre, tan ideal. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado. ¿Viste de tu tierra, chica? De mi tierra, claro. Tú eres guanajuatense, pues ahí, ¿no? ¿De dónde se proclamó la independencia? ¿Tú eres guanajuatense o guanajuateña? Guanajuatense. Sí. Bonita tu tierra, solo la visité una vez, pero está bonito. ¿En dónde estuviste? Pues en el meritito Guanajuato. En Guanajuato, Guanajuato. Eso, ¿cómo hablan los de ahí? Soy de Guanajuato, así ¿sí? Muy cantadito hablamos por esa zona. Sí. Depende, el León se habla mucho más cantado. Ajá. En Celaya hablamos, ¿eres de Celaya? Así con el... Pues así hablamos en el DF. Con el sonsonete ese. El sonsonetito final. Y así, en San Mike también hablan. A ver, un chiste de Luis, que ya ay, metemos lo peor cuando se inspira este hombre. Qué pero bueno. Miedo. Dice un mexicano, le dice a un palmero, en México somos todos machos. El palmero le dijo, en La Palma somos machos y hembras y no sabes lo bien que lo pasamos. Bueno, vamos con otra complacencia. Esto metemos lo peor, pero dice la joven sensación con esta canción que se llama Tic Tac. La vamos a poner solo un momentito. Y esto va por, como dice este Ducado, con dobles intención. Bueno, con doble intención, por una ha surgido aquí que no te voy a contar ahora, esto del Tic Tac, pero bueno. ¡Hey, muchacha bonita! Mira lo que traigo aquí, agárrate que vengo, de corazón, la joven sensación. ¿Tu programa es todo un degenere, Marta, esto de México en la piel? El mío. El programa, el sí. El tuyo, el que, no, el que el programaste nuestro. Para que se hiciera un degenere. El nuestro. Bueno, vamos a retomar el estilo mexicano, ¿te parece? Sí, por favor. Ahí te voy con un super mariachi. ¿A quién trajiste? El Mariachi México y se llama La Madrugada. A ver, échatela. Conducido los destinos del programa, Marta. ¿No? Menos mal. Oye, gracias a ti volvemos a la paz. A nuestros orígenes ancestrales. Oye, un chiste de Luis. A ver, miedo me da. No está lepero. Dice, dos amigos, uno mexicano y otro palmero, se encuentran y uno le dice al otro, anoche me acosté con una mujer guapísima, qué piernas tenía, qué curvas y qué aroma. Y el otro le pregunta, ¿y de cara? Ah, eso sí, carísima. Está bien, ¿no? Oye, que te pregunta el amigo Juan Salvador, que va a ir a Quintana Roo próximamente y que quiere saber cómo hablan los de por allá, para que vaya cogiendo ambiente. ¿Tú sabes? ¿De dónde? Quintana Roo. ¿De Quintana Roo? Pues los de Cancún, son... chica. Yo tengo esto de chica y chico que ya se me pegó y yo no sé ni de dónde. De Quintana Roo, yo creo que hablan como muy norteño. No, pero... que va como los de no. Yucatán, ¿no? ¿Eh? Como los de Yucatán. Ay, me fui a Baja California. Bárbara, te paso un mapa. Me fui a Los Cabos. ¡Bomba! Pues no sé cómo hablan los de... Ay, a ver, empezado por ahí. No sé cómo hablan. Bueno, lo tuyo no es la geografía. Es que estaba pensando, no sé por qué siempre Quintana Roo le lo veo puedo, como... Sí, del otro lado del país, muy bien. Ay. Le queda más el nombre... A ti que te pregunten ya mejor por franceses, por gallegos, y eso sí lo dominas bien, ¿no? ¿Qué? Que sí. A ver, ¿dónde están esos dos pueblos? Los franceses y los gallegos en Garafía. No. ¿No? No. Yo creo que sí. Yo creo que no. Están los franceses gallegos en Garafía. Por supuesto que sí. Los franceses... Calla, que nos van a prender fuego todos los palmeros, y con justa razón, y yo sería el primero en echarte gasolina. Oye, vámonos con... ¿Qué quieres? ¿Los Tigres? Oye, pero si están en Garafía, ¿eh? Están en San Andrés y Sauces. No, papá. ¿Mamá? No, míralo bien y verás. Tengo un mapa aquí, ahora lo busco y te reprendo públicamente. Yo he estado en los franceses de Garafía. Hay franceses en Garafía y en... Espera, deja abrir el mapa. Aquí lo tengo, de verdad. Mira, primero, sí, puede ser que haya franceses en Garafía y que haya en los sauces. Puede ser. Bueno, déjame poner la música y lo busco, ¿vale? Ahora. Porque me va a tardar, que estoy... Ay, está muy grande el mapa. Nos vamos con los Tigers of the North. Sí, los Tigers Tú, despierta. Échatelos. Ah, vale. Pues vamos y regresamos para dilucidar dónde están estos pueblos. Ahora. Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar. Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían. A ver, Marti, lamento cortar esta bonita historia que no sé ni de qué va, pero te asiste la razón con la geografía. Tú estás bien y yo estoy mal. ¿Ya ves? Que franceses menos y gallegos está... Menos mal que el español eres tú. En grafía. Que el español palmero eres tú, menos mal. Yo llevo... Oye, por cierto que tienes voy a cumplir... Tienes que salir más de la radio. Voy a cumplir 9 años ya aquí. Y de la botellona. Oye, chiquis. ¿Qué onda? Que voy a cumplir 9 años aquí en La Palma. Te ves más grandecito. Ay, qué graciosa. Oye, hablando de graciosos, Luis nos manda otro chiste. Que dice, un mexicano llega donde el cura y le dice, mano. A los curas no se les dice mano, pero bueno. Él le dice mano. Mano, ¿es usted el que aparta a las mujeres del mal? Y dice, sí, hijo mío, yo procuro apartarlas del mal. Y yo, ¿eh? ¿Y luego qué? Ah, venga, quema el chiste de Luis. Ya lo dijiste, pues ya dijiste la respuesta, ya que ya no lo veo. Si es que ya se sabe lo que va a decir. O sea que es un chiste viejo. ¿Y qué le dijo? ¿Apártame dos o qué? Pues sí, de parte de Luis, que gracias por quemarle su chiste. Sigan mandando chistes, que aquí Marta ya saben lo que hace. Oye, qué sensible estás. Voy a cambiar de giro. Voy a hacer un giro musical. Qué miedo. ¿Ahora de qué? Deja de estar lavando los cacharros, chica, que se oye todo. ¿Ahora qué? ¿Qué vas Vámonos, a hacer? Quedamos que la Sonora Dinamita era mexicana, ¿no? Sí. Ah, pues ahí te van las mil horas. Échatela. Es una versión porque creo que esto es... Ah, bueno, ya me estoy liando. Bueno, no sé, ahí les va mil horas de la Sonora Dinamita. Estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. Tenemos otro chiste de Luis, espero que no lo quemes. No sé si bajarte ya del aquí el botoncito este para que, aunque lo sepas, no lo hables. A ver, échatelo. Pero, bueno, dice que en una discoteca aquí en Los Llanos, se acerca a una chica, un chico, y le dice, ¿bailas? Y la chica entusiasmada le responde, sí. Y él le responde, buenísimo, entonces puedo usar tu silla. Está bien, ¿no? ¡Qué malo! ¿Es malo el chiste? No, está bien. Ah, los hombres, sí, ¿no? Imagínate, es la pobre chica toda entusiasmada de bailar. Toda contenta. ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Abriendo puertas? ¿Cerrando? Oye, yo, ya sabes que yo hago dos o tres cosas a la vez. Como buena mujer. Como buena mujer, efectivamente. ¿Sabes que yo cuando voy a aparcar en un sitio que no conozco, tengo que bajar la radio? A eso llego. Aunque aquí muchas veces se sorprende la gente de que estoy en el Facebook chateando con medio mundo y hablando por la radio, o sea que también tengo algo de habilidades. Hablando entre comillas, porque seguro que no pones atención. A ver, déjame ir con una canción que me piden, pero también un fragmento. Y luego seguimos con las otras. Y luego vuelves conmigo, ¿no? Sí. Ahora. Ay, espérame, porque ya. Ay, espérame. La juventud. La. Eso, canta algo mientras. Que te cante algo. A ver, este de Jarcha, Llamo a la Juventud. Un fragmento. Y deja de estar haciendo tanto ruido. Y ya regresamos. Ahora. Según. Ay, Dios mío, ¿esto qué es? Es una tierra llena de contraste. ¿Qué hace? Y ya se puede ver. Pues poniendo la canción que me pidieron. Que sigue gobernándolo todo. Pues que hable él y nosotros también seguimos hablando, ¿no? Pues también. A ver, adelantarlo. Buena idea. Ahí está ya. Ah, no, pues siguen hablando. Yo creo que no sacaste la canción. Ahí está. Venga, la canción que necesitábamos para animar el programa. Cuerpos que nacen vencidos. Ay, Dios mío. ¿Quién te pidió eso? Bueno, un amigo. Ay, bueno, déjalo ya. Te hizo una novatada, ¿eh? Oye, que todavía no busco la que me pediste, así es que voy a repetir Por un amor con Linda Ronstadt. ¿Cómo que todavía no busco la que? Ahora, con esa quieres cerrar, ¿no? Tú con broche de oro, ¿no? Vale. Pues vámonos con la linda y por un amor. Esto se necesita unos tequilas, mija, así solo no lo puedo soltar. Así no la digieres, seco, ¿no? En seco no entra. Por un amor me desvelo y vivo apasionada. Tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí, pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. He llorado gotitas de sangre del corazón. Me has dejado con él alma herida sin compasión. Oye, Martín, ya me desesperó los coros de este hombre. Yo no pensaba, contaba con él. ¿Quién era? ¿Pedro yo Vargas? Yo que sé, no sé, no, es otro, no sé ni quién sea, pero yo pensé que iba ella sola. Oye, me está llegando una lluvia de quejas por los malos chistes de Luis. Y también por la selección de lo de Jarcha. ¿De la de quién? La canción que intenté poner, que no sé ni de dónde iba. Es que ahí te hicieron una novatada, ¿eh? Pues sí, es lo que estoy viendo. Seguro. Luego, ¿por qué no? Luego, ya entienden, no, porque un buen amigo no te hace esas cosas. Con estos chistes y estas solicitudes ya entiendo por qué nos quieran cerrar. Le tienen razón. Para esto mejor culpa al pobre de Luis, venga. Yo no, la gente que se está manifestando en contra de él y sus malos chistes. Vamos cerrando, Chunklis. Bueno, y volvemos para despedirnos, pero ya con la sintonía. Pero, ¿cómo? ¿Me lo puede repetir? ¿Me puede? Que pongo la canción, pero volvemos y ya después nos despedimos con la sintonía. Ahora sí te quedó claro. Hora. Es que todavía nos quedan 5 minutos y la canción dura 3. ¿A quién vas a poner? Pues la que me pediste, presenta esta del. La de Lucha Villa. De Juan Domínguez. Lucha Villa, Lola Beltrán y Amalia Mendoza. Un rolo, O vamos. Thank you. ¿Qué le pasa a Juan Domínguez que llora por todas partes? Su papá no le dio gracia, su mamá no le dio arte. Pero si le dices mi alma, quiere su casita aparte. Pero no sabía hacer nada, ¿cómo quiere un día casarse? ¡A caray, qué caray! Anda, corre, dile siempre pues, que todo lo que hombre quiere lo tiene que siempre merecer. ¡A caray, qué caray! Anda y corre, dile siempre pues, que para pedir las cosas dar primero hay que saber. ¡Ay, correlonas! Mejor échenmelo a mí. ¡Ay, ay, ay! Mi madre me dijo un día, no te creas de aquel que llora. Mi madre me dijo un día, no te creas de aquel que llora. Háblale, guíale, sé tú siempre una señora. Déjale, si tú ves que son de esos que hay ahora, que son muy desobligados, esos ni a su madre adoran. ¡A caray, qué caray! Anda y corre, dile ese hombre pues, que pa' que no lo abandonen a su madre debe obedecer. ¡A caray, qué caray! Anda y corre, dile ese hombre pues, que pa' andar y comer pescado el cuidado debe de tener. Está re bueno, pero mal aprovechado. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa a Juan Domínguez que en el templo está llorando? ¿Qué le pasa a Juan Domínguez que en el templo está llorando? Le está rezando a San Judas, muy devoto es ese santo, pero él no saca de dudas de lo que él está pensando. Y es cosa de las mujeres lo que él siempre está deseando. ¡A caray, qué caray! Anda, corre, dile ese hombre pues, que todo lo que le pasa es porque no ha aprendido el a querer. Y Martín, qué caray. Ay, le estabas cantando. ¿Eh? Oye, que no se achica Luis y vuelve con otro chiste. Él no se hace menos. Venga, al contrario, parece que le picas el orgullo. Y es uno de tu pueblo. A ver. Un chiste de tu pueblo. Dice, oye, mi amor, ¿cuándo me llevas a ver a las momias de Guanajuato? Y dice, el día que quieras, pero avísale a tu mamá y a tus tías que vamos, no les vayamos a caer de sorpresa. Ese sí está bueno, ¿no? Es que sí están malos los chistes, oh. Luis, con todo respeto, ah, sí, este no te gustó malos. Porque es de tu pueblo. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Oye, chiquis, como nos queda un par de minutos y yo soy un gran improvisador y a la vez mucha creatividad, sí. Una canción post Día de la Madre. A ver, y con esa nos despedimos, y ¿no? Con esta nos despedimos, chiquis. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Aunque un día después. Pero está triste, mando, la canción. Te mando un fuerte abrazo a ti, no a las mamás. Ay. A ti, mami, que me estás escuchando. Y a mi suegra y a todas las mamás y mamacitas del mundo mundial. Que, y a la mía, ¿no? Y a la tuya también. ¿Tu mamá nos escucha? No, pero pues... No me lo puedo creer. Ay, bueno. Tanto te quiere. Bueno, ¿y qué más? Sigo en tu discurso. Venga, ya te estás tomando toda la canción. Que tengan una excelente semana y sean felices. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir.